Cuatro Patas es un programa que se transmite en vivo en la emisora comunitaria 91.7 de FM Radio Cuilapa. Radio Universidad lo retransmite para sus audiencias. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, Cuatro Patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Del poeta chileno Pablo Neruda, Oda al perro. El perro me pregunta y no respondo. Salta, corre en el campo y me pregunta sin hablar. Y sus ojos son dos preguntas húmedas, dos llamas líquidas que me interrogan y no respondo. No respondo porque no sé, no puedo nada. A campo pleno vamos, hombre y perro. Brillan las hojas como si alguien las hubiera besado una por una. Suben del suelo todas las naranjas a establecer pequeños planetarios en árboles redondos como la noche y verdes. Y perro y hombre vamos oliendo el mundo, sacudiendo el trébol por el campo de Chile entre los dedos claros de septiembre. El perro se detiene, persigue las abejas, salta el agua intranquila, escucha lejanísimos ladridos, orina en una piedra y me trae la punta de su hocico a mí como un regalo. Es su frescura tierna, la comunicación de su ternura, y allí me preguntó con sus dos ojos, ¿por qué es de día? ¿Por qué vendrá la noche? ¿Por qué la primavera no trajo en su canasta nada para perros errantes, sino flores inútiles, flores, flores y flores? Y así pregunta el perro y no respondo. Vamos, hombre y perro reunidos por la mañana verde, por la incitante soledad vacía en que solo nosotros existimos. Esta unidad de perro con rocío y el poeta del bosque, porque no existe el pájaro escondido ni la secreta flor, sino trino y aroma para dos compañeros, para dos cazadores compañeros. Un mundo humedecido por las destilaciones de la noche, un túnel verde y luego una pradera, una ráfaga de aire anaranjado, el susurro de las raíces, la vida caminando, respirando, creciendo, y la antigua amistad, la dicha de ser perro y ser hombre convertida en un solo animal que camina moviendo seis patas y una cola con rocío. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Esta es la emisión número 62 de nuestro programa semanal Cuatro Patas. Hoy es 18 de julio del 2021 y estamos transmitiendo en vivo por la estación de radio 91.7 Radio Cuilapan, con su retransmisión por el 91.5 de FM Radio Universidad de Oaxaca y por internet en archive.org/colectivo-itzcuintli. El día de hoy estamos de festejo, porque el 21 de julio celebraremos el Día de la y del Perro. Y como es un día para festejar, me han dejado el micrófono a mí, a Prudencia la Imprudente, y a Indy, para divertirnos un poquito. Hemos traído nuestra mejor cara, las mejores participaciones y una excelente actitud. ¿Cierto, Indy? Así es, muy buenos días, Prudencia, seres peludos y con cabello que apenas se levantan y quienes ya andan celebrando con sus amigos perrunos esta mañana. Excelente día. Bueno, compañera, hoy andamos de fiesta con nuestros mejores atuendos. Hoy sí me bañé. El día lo amerita. Vine de traje, saco, corbata y unos presentes para las y los niños que asistieron a nuestra invitación de fotos perronas. Y obviamente, no puede pasar desapercibido este día. Por eso, hoy celebrando, pues, tenemos un programa especial. Primero, escucharemos a Ana, que nos recuerda que sobran motivos para festejar en grande el Día del Perro, porque así como hay celebridades humanas, aquellas se la saben también, claro, pues tenemos perros famosos. Después, Quinti nos acompañará con la leyenda de Carl y Pelo Gris, unos amigos inseparables. Y finalizamos este programa con nuestra exposición de fotos, bien perrona. Así que quédense con nosotras. Ahora que tienen un poco más de información sobre cómo celebraremos este día tan importante para nuestro programa radial y para el colectivo Itzcuintli, les comento que a lo largo de este programa, Santiago, Carolina, Pamela y Alexa nos darán un poco de información sobre los Xoloitzcuintlis, que es este perrito que nos dio la inspiración para nombrar al colectivo Itzcuintli. Así que estén muy atentos y atentas. Además, les compartiremos en nuestra página de Facebook del colectivo Itzcuintli las fotografías que nuestros colaboradores y colaboradoras nos hicieron llegar para la exposición colectiva de fotos perronas, las cuales podrán ver y comentar. Les recordamos también que a partir de este momento recibiremos sus mensajes al teléfono en cabina 951-401-1430. Oye, Prudencia, ¿pero por qué celebrar al perro? Obvio, porque es tu mejor amigo o amiga. Bueno, también la intención del Día Mundial del Perro, que se comenzó a celebrar en la mayoría de los países de América Latina en el año 2004, aunque varían las fechas, pero en México se celebra el tercer domingo del mes de junio como el día de hoy. Y es para recordarnos dos cosas. La primera es el agradecimiento que les tenemos por su compañía incondicional. Por eso decimos que es el mejor amigo del ser humano. También les agradecemos su labor de rescate o apoyo a personas con capacidades diferentes. Y en segundo lugar, y no menos importante, es para tomar conciencia sobre la cantidad desmesurada de perros en situación de calle a causa del abandono, por lo tanto de la falta de una tenencia responsable. Entonces, más que una celebración, es un compromiso con estos seres peludos que hemos adoptado. Darles respeto, cuidar de su salud, darle alimento, techo y mucho, mucho cariño. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Johnny, ven acá. He tomado la terrible decisión de pedirte que te vayas. A mí me gustan los perros grandes y medianos. Y tú eres muy chico. Pesca tu pelotita, tu juguete de goma y ándate. Te deseo toda la suerte del mundo. Soy un perro chico que quedó cesante. Me echó el jefe de casa por mal vigilante. Dice que no asustó ni al gato vecino. Todo el mundo da risa a mis ladridos. Que no valgo nada por ser tan pequeño. Que le da vergüenza ser también mi dueño. Y que siempre me confundan con un ratón. Perro chico, deja de llorar. Perro chico, tú sabes ladrar. Perro chico, un día tu complejo vas a superar. Aunque soy muy chico, tengo mis talentos. Nunca muerdo y quepo en un departamento. Los niños me adoran, duermo en sus camas. Y en el auto ocupo solo la ventana. Me alimento poco y nunca ensucio nada. gruño a los extraños, siempre estoy alerta. Detrás de la puerta soy mejor que un Doberman. Perro chico, deja de llorar. Perro chico, tú sabes ladrar. Perro chico, un día tu complejo vas a superar. Perro chico, eres valiente y magnífica. Algún día todos tu grande saberán. Esta perra vida no te puede ganar. Guau, guau, guau, guau. Guau, guau, guau, guau. Ah, pero qué perro guau, más guau, lindo. Conmigo te pondré Chuapino, porque es un nombre muy adecuado. La canción que acaban de escuchar se llama Perro Chico, es una de mis favoritas y está a cargo de el perro Johnny Chuapino, que es un personaje que forma parte de la familia de 31 minutos, que es un programa chileno. Bueno, a continuación escucharemos la participación de Ana con su cápsula de perros famosos. Los perros de Patlón. Inetzcuintli. Iniquac san genosel nican notech canotzcuin. Ompa incan yemictoa kenonamican. ¿Aso notech ompa yenotzquin? El perro. Cuando estoy solo, junto a mí, aquí está mi perro. Allá, donde dicen que de algún modo se existe. ¿Acaso junto a mí estará allá mi perro? Empiezo mi participación con un pequeño poema náhuatl recuperado por Miguel León Portilla. Agradezco a la compañera Ruth Selene García por su lectura en dicha lengua originaria, pues hoy en Cuatro Patas nos unimos a la celebración del Día Mundial del Perro, que se lleva a cabo cada año el día 21 de julio. Y a propósito quiero hacer un rápido recorrido por la historia y hablarles de perros y perras que han adquirido fama, ya sea porque han ayudado al ser humano o por sus características especiales. Hoy es un día de fiesta, pues celebramos que tenemos a alguien o a alguienes que nos acompañan y nos muestran su cariño, respeto y lealtad de mil maneras, cada quien a su estilo. Si alguna de las personas que nos escuchan no cuenta con una compañía perruna, no se preocupen. Hay miles esperando por un hogar. Solo es cuestión de asomarse a su calle, barrio o colonia y le encontrará. O si no, puede comunicarse con el colectivo Itzcuintli y seguramente tendremos una opción para usted. Bien, a lo que íbamos. Yo sé que cada individuo es especial, pero así como entre las personas humanas hay quienes tienen particularidades que les distinguen de otras o atraviesan circunstancias que les hacen tener reconocimiento en los archivos históricos, igual ocurre con seres de esta especie. Así que empezaré recordando algunos de los que estuvieron en la lista de anécdotas caninas extraordinarias que compartimos hace un año en este espacio y que fueron obtenidas de un artículo del sitio de CNN en español. Vamos a empezar con Cleo, la labradora caminante, quien viajó 91 kilómetros de Kansas a Missouri, en Estados Unidos, para regresar a su antiguo hogar después de una mudanza de la familia. Seguramente entre el auditorio habrá alguien que conozca anécdotas similares entre los perris del barrio o la comunidad, solo que lo triste es que suele suceder que ocurran estas situaciones en nuestros contextos a causa del abandono. Confío en que pronto eso también sea solo historia. Continuamos con Eros, el labrador domiciliario que repartía productos en un mini mercado en Medellín, Colombia. Esto ocurrió en el contexto del confinamiento generado por la pandemia. A este simpático personaje, la clientela lo recibía con premios cada vez que Eros les entregaba la mercancía solicitada al mini mercado. El tercero de la lista es Harley, el pug médico a quien apodaban el tuerto porque perdió un ojo desde pequeño. Fue entrenado para apoyo emocional y el año pasado colaboraba en terapia asistida para el personal médico que atendía pacientes con COVID-19 en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre en la Ciudad de México. Su trabajo era mantener de un buen ánimo al personal y ayudar a eliminar el estrés. Muy necesaria su labor, seguramente. Bueno, de estos compañeros peludos hablamos el año pasado, pero hoy ampliamos la lista para el reconocimiento de otros más. Empezamos con algunos rescatistas, cuyos servicios fueron vitales para decenas de personas en los sismos de septiembre del 2017 en la Ciudad de México. La más famosa, sin duda, es Frida, pues logró salvar la vida de 52 personas que se encontraban bajo los escombros. Pero no estuvo sola. La acompañaron en estas tareas algunos otros canes como Evil y Eco, a quienes también reconocemos. Ahora les presento a tres perros fieles a sus compañeros humanos aún después de la muerte de estos, o sea, de la muerte de los humanos. El más famoso de todos es Hachiko. Es el más reconocido porque su historia fue llevada al cine, primero en una cinta japonesa de 1987 escrita por Kaneto Shindo y luego en la versión del 2009, que seguramente es la que hemos visto ustedes y yo. Fue escrita por Stephen Lindsay y protagonizada por el actor Richard Gere y los caninos Chico, Laila y Forrest, que hicieron el papel de Hachiko en diferentes etapas de su vida. Por si acaso alguien no sabe su historia, Hachi se hizo famoso porque solía acompañar al profesor Eisaburo Bueno a la estación del tren que lo conducía a la universidad donde daba clases en Tokio, Japón. Ahí lo esperaba para regresar todos los días juntos a casa. Un día, en 1925, el profesor murió repentinamente. Y durante 9 años, Hachiko fue a la estación a esperarlo cada día a la hora en la que llegaba el tren. Su historia fue difundida por un diario y esto le mereció tener una estatua en la estación y posteriormente las películas que ya mencionamos. El otro perro con esta característica de haber sido leal, fiel a su compañero humano, incluso después de su muerte, es Capitán. Capitán era el perro de una familia argentina formada por Miguel, su esposa y su hijo Damián. Aunque había sido llevado a la casa como una sorpresa para el más pequeño de la familia, él, o sea Capitán y Miguel, tenían un lazo muy fuerte. Cuando Miguel murió en 2007, el perro desapareció. La familia lo dio por perdido, hasta que un año después, al visitar la tumba de Miguel, lo encontraron en el cementerio. De acuerdo con quienes trabajaban en el lugar, el perro había llegado algunos días antes con una pata lastimada y aspecto cansado, y había olfateado las tumbas hasta llegar a la de Miguel. Cuando la encontró, se echó a su lado a descansar. El perro nunca había estado en el cementerio, por lo que tiene que haber encontrado la tumba guiado por su olfato. Aunque Damián intentó llevarlo a casa, él siempre volvía al cementerio. El tercer perro al que vamos a hacer referencia por su lealtad es Canelo. Canelo era el fiel acompañante de un hombre que vivía en la calle en la ciudad de Cádiz, en España. Cuando su cuidador tuvo que someterse a un tratamiento de diálisis, lo llevó con él al hospital y lo dejó esperando afuera, pero finalmente el hombre murió. El fiel Canelo estuvo 12 años esperando a su cuidador a la salida del hospital. El caso se hizo famoso cuando la perrera municipal intentó llevarse al perro, que finalmente fue apadrinado por el hospital y recibió amor y cuidados por el resto de su vida. Luego de su muerte, colocaron una placa conmemorativa en su honor. Y para terminar, les voy a hablar de perros que dejaron huella por otros motivos. Primero tenemos a Barry, el rescatador de las montañas, que nació en 1800 y fue entrenado como otros para rastrear viajeros perdidos en las montañas suizas y darles calor en caso de hipotermia. Salvó a más de 40 personas y su fama fue tal que dio nombre a una de las razas caninas entrenadas en tareas de rescate, la San Bernardo. El nombre le viene del lugar donde nació, Paso del Gran San Bernardo. Es bueno conocer el origen de este tipo de perros, pues pertenecen a zonas de montañas nevadas, así que por favor piensen en ello cuando quieran adquirir uno para tenerlo en casa. Tal vez una de las zonas altas de nuestro estado, como Nevería o las faldas del Sempoaltépetl, le vengan bien, pero no creo que sea buena idea traerlo a los valles centrales y menos a un departamento. Continuamos con otra historia, la de Balto y Togo, los héroes de las medicinas. En 1925, en el contexto de una epidemia de difteria en la aldea Nome de Alaska, formaron parte de una misión llamada la Gran Carrera de la Misericordia, en la que recorrieron más de 1000 kilómetros junto con otros perros a los que lideraban y sus mushers. Así se les denomina a los humanos que conducen trineos tirados por perros. Esta travesía la hicieron para conseguir las medicinas que se requerían cuando la navegación por mar o por aire eran imposibles debido a las temperaturas de 30 grados bajo cero que había en el momento. Otro caso es el de Lampo, el perro que viajaba en tren o perro ferroviario. Era un perro callejero que apareció en 1953 en la estación de la Toscana, Italia, a bordo de un tren de mercancías. El jefe de la estación, Elvio Barletani, decidió adoptarlo y el perro se encariñó mucho con su hija, a quien acompañaba a tomar el tren para la escuela. Pero a los superiores de Barletani les molestaba su presencia en la estación y lo enviaron en un tren de carga a Nápoles. ¡Oh, sorpresa! Lampo regresó a bordo de otro tren. Para protegerlo, Barletani lo confió a un amigo que vivía en Barletta, al sur de Italia. Pero 5 meses después, ¿qué creen? Regresó nuevamente. Lampo aprendió a orientarse en la red ferroviaria italiana, logrando regresar siempre al lugar de origen, lo que hizo que se convirtiera en el perro de la estación. Cuando murió accidentalmente en 1961, fue enterrado y se hizo una estatua en su honor. Bueno, pues hay muchas historias que han dejado huella. Ojalá estas historias que nos muestran la inteligencia, capacidades y sensibilidad de los perros, que han sido acompañantes de los seres humanos desde hace 40.000 años, nos lleven a reconocerles como sujetos de derecho, no como cosas ni como animales insensibles. Ya es tiempo de superar estas ideas especistas y de verles como nuestros compañeros en esta tierra. La información compartida con ustedes está tomada de diversos artículos. Uno, Debemos recordar a los heroicos perros rescatistas, de Fernando Barajas, publicado el 19 de septiembre de 2020. 3 conmovedoras historias de perros fieles hasta después de la muerte, de Laura Vidal, publicado el 21 de julio del 2016. Y Perros que hicieron historia, de Abel de Medici, publicado el 26 de abril del 2020. Gracias por su atención. Muy Muchísimas gracias, Ana. Nos ha encantado saber toda esta información. No cabe duda, estos animalitos de veras que son un genio. Bueno, Prudencia, también tenemos la participación, como mencionaste, de Santi y Carolina, que comparten con nosotros, pues, esta información del Xoloscuintli. Hola, nosotros somos Santiago y Carolina, y vamos a platicarles algunos datos de Xoloscuintli. Bienvenidos a la sección ¿Sabías qué? Los aztecas en México tenían la creencia de que al morir, los xolos los acompañaban en su camino al Mictlán. Por eso debían tratar muy bien, que si no era así, ellos no lo llevaban por el camino correcto. Cuando llegaron los españoles, quisieron exterminarlos, ya que pensaban que tenían influencias malignas. Con esto solo se logró que se volviera una especie muy existente. Son una raza única, 100% mexicana. Gracias. ¡Adiós! El ojo al gato y el otro al garabato. Muy buenos días. Ojalá todos ustedes la estén pasando bastante bien. Les cuento. La filósofa, escritora sueca Selma Lagerlöf, 1858-1940, Premio Nobel de Literatura 1909, dentro de su vasta obra escribió una historia titulada El maravilloso viaje de Nils Holgersson, que es un canto a la imaginación y la naturaleza. De uno de sus capítulos se desprende la leyenda de Carr y Pelo Gris. Oka y su bandada Ixi, Caxi, los patos amigos de Nils Holgersson, cuentan que Carr y Pelo Gris fueron dos inseparables amigos. Pero, ¿cómo empezó todo esto? Unos 12 años antes que Nils Holgersson realizara su gran viaje, el propietario de una gran hacienda pensó en deshacerse de uno de sus perros de caza. A uno de sus guardas le dijo que no podía tener aquel perro porque se comía los corderos y gallinas, por tanto se lo debía llevar al bosque y una vez allí pegarle un tiro. El guarda ató el perro y se lo llevó al punto en que era costumbre matar y enterrar a los perros inútiles. Lo hizo a pesar de que él no era un mal hombre. El perro era pequeño y negro, el pecho y las patas de delante amarillos. Se llamaba Carr y era tan inteligente que comprendía todo lo que decían los hombres. Cuando el guarda lo conducía a través del bosque, se dio cuenta del final que le esperaba, pero no dio a entender nada. No atravesaba el bosque donde había sido el terror de los pequeños animales que lo habitaban. ¡Qué alegría sentirían muchos de los que están entre esa maleza si supieran la que me espera!, se decía. Y se puso a menear el rabo y a dar ladridos de contento para que no se sospechara nada. De pronto cambió su estado de ánimo. Levantó la cabeza como para aullar. Y en vez de ir al paso del guarda, se fue quedando atrás. Tal parece que lo dominaba una idea desagradable. El verano apenas se había apuntado. Los ciervos acababan de dar al mundo sus pequeños. Y la noche anterior, Carr había conseguido corretear un cervatillo que no tendría más allá de 5 días y que arrastró hacia un terreno pantanoso. Allí lo había perseguido de montículo en montículo, no para darle caza, sino simplemente por el placer de jugar y divertirse. Los ciervos son más hábiles que los otros animales para avanzar a través de terrenos fangosos y evitar hundirse. Pero aún así, a Carl le entró tal miedo que solo dejó de correr al llegar a su casa. Pues esta es la aventura cuyo recuerdo acababa de asaltar a Carl. Ninguna de sus antiguas hazañas lo había afligido de tal manera. Sin querer causar el menor mal, parece que sí lo había hecho. Sintió un deseo violento de saber qué había sucedido. El guarda no sujetaba el lazo muy fuerte, así que Carl dio un salto brusco y escapó corriendo libremente a través del fangoso terreno. Estaba ya lejos cuando el guarda se puso a buscarlo. Corrió tras él y logró alcanzarlo. Carl aullaba con todas sus fuerzas y arrastrándose sobre el hielo en cuatro patas. El cervatillo estaba aún con vida, pero agotado, sin fuerzas para seguir gimiendo. Carl se le acercó y tan pronto lanzaba un aullido en demanda de socorro como lo lamía. El guarda llevó a tierra al pobrecito animal. ¡Ay! El perro estaba loco de contento. El guarda se llevó al cervatillo y lo encerró en su establo. Y pasó bastante tiempo sin acordarse de que tenía que darle un tiro a Carl. Y ahora que lo conducían de nuevo a casa de su amo, se alarmó. Lo acusarían y le aplicarían una buena porción de azotes antes de matarlo. Ser azotado parecíale a Carl la peor de las cosas. Le faltó valor ahora, así que llevaba la cabeza colgando y parecía no reconocer a nadie. El amo estaba en la escalinata. Carl se encogió cuanto pudo y se ocultó entre las piernas del guarda cuando este comenzó a hablar de los ciervos. Pero el guarda no relató la historia de la manera que temía el perro. Elogió a Carl porque le contó que había salvado a un ciervo. Que el señor me perdone, acabó diciendo, pero yo no puedo matar a este perro. Carl levantó las orejas. ¿Habría oído bien? ¿Era posible que el simple hecho de haber querido salvar al ciervo le valiera la vida? El dueño contestó que no podía menos que reconocer que Carl se había portado bien, pero como estaba decidido a no tenerlo un día más, dijo: si tú te encargas de él y me garantizas que no volverá a cometer ninguna fechoría, lo dejaré con vida. El guarda aceptó y Carl se fue a habitar la casa forestal junto con él. Desde entonces dejó Carl de cazar furtivamente, no por miedo, sino por no disgustar al guarda que le había salvado la vida y al que le había tomado un gran cariño. Cuando todo estaba en calma y ningún paso resonaba en la carretera, cuando el guarda cuidaba sus plantas y sus legumbres, Carl se iba a jugar con el cervatillo. También Carl, sentado, se entretenía viendo beber leche al mismo animalito. El guarda había bautizado a este con el nombre de Pelo Gris. Pues Pelo Gris parecía enfermo, no crecía y su estado empeoraba cada vez más. No quería levantarse del suelo, ni aún al ver a Carl. Por ello, Carl le hacía todos los días una visita, pasaba a su lado horas enteras, lamiéndolo, jugando y saltando con él, y también le enseñaba lo que necesitaba saber un animal del bosque. Poco a poco, Pelo Gris comenzó a mejorar y a crecer, y tan rápido que a las 2 semanas no podía entrar donde estaban los becerritos, y 2 meses más tarde tenía unas patas tan largas que podía saltar la cerca sin dificultad. El guarda le construyó una alta empalizada junto a un pequeño bosque donde el ciervo vivió algunos años, llegando a ser un ejemplar soberbio. Carl iba por el afecto que le tenía y conseguía divertirlo y hacerlo jugar. Pelo Gris llevaba ya 5 años en casa del guarda forestal, cuando el propietario de aquel terreno recibió una carta del director de un jardín zoológico del extranjero proponiéndole la venta del animal. El guarda quedó desolado, pero pues nada podía hacer. La venta del ciervo quedó resuelta. Carr supo pronto lo que se tramaba y corrió a instruir a su amigo. El perro estaba afligido ante la idea de perderlo, pero el ciervo aceptó su suerte con resignación. ¿Es que piensas dejarte llevar sin resistencia?, le preguntó Carr. ¿Para qué resistir?, replicó el ciervo. Ciertamente prefiero continuar aquí, pero como me han comprado, no tardarán en llevarme. Carr miró largo rato al ciervo, midiéndolo con los ojos. Se veía que no había alcanzado todavía el límite de su talla. No tenía los retoños muy desarrollados, aquí en la cabeza, claro, la jiba muy alta, ni la crin tan espesa como los ciervos adultos, aunque no era menos fuerte que ellos para defender su libertad. Ya se ve que has estado siempre cautivo, pensó Carr, aunque nada dijo. Carr no volvió a ver al ciervo hasta después de medianoche. Los ciervos y el bosque son una misma cosa. ¿Y tú no has visto el bosque?, le dijo con toda decisión. De haber querido, hubiese visto el bosque, pero yo no puedo salir del encierro. Y se quedó mirando a Carr. Pero a la vez el ciervo pensó, ¿por qué Carr, siendo tan pequeño, saltaba la empalizada varias veces al día? ¿Yo podré saltar? Pelo Gris se aproximó a la cerca, dio un salto y sin saber cómo, se vio libre. Carr y Pelo Gris se encaminaron hacia el bosque. Era una hermosa noche iluminada por la luna. Finalizaba el verano. Los árboles proyectaban sus grandes sombras. El ciervo apresuró su marcha e irguió la cabeza. Carr le señaló: aquí es donde los miembros de tu familia se ponen al abrigo de la tempestad y del frío. Pelo Gris no respondió. Había detenido el paso y aspiraba con delicia el fuerte aroma resinoso que se desprendía de los pinos. Ah, ¿tienes algo más que enseñarme? Mira, cuando los ciervos son perseguidos, se salvan a través de estos terrenos fangosos porque saben reconocer las partes firmes. No sé cómo lo consiguen, siendo tan grandes y pesados, pero no se hunden en el limo, dijo Carr. Pelo Gris seguía pensativo. Se lanzó a esos terrenos desconocidos, se sentía feliz al percibir el temblor de los islotes bajo sus pies y corrió en todos sentidos por las laderas. Después volvió al lado de Carr. Es aquí donde los de tu raza vienen a comer hojas y cortezas, le dijo en ese momento. Más arriba condujo al ciervo junto a un pequeño lago cuyas aguas dormidas reflejaban las riberas envueltas de ligeras brumas vaporosas. Tu gente tiene la costumbre de atravesarlo nadando de una a otra orilla. Apenas dijo esto, Carr se echó al agua y se puso a nadar. Pelo Gris acabó por seguir al perro, se puso a nadar cerca de Carr y parecía en su elemento. Pronto llegaron a un pequeño claro iluminado por la luna. La hierba y las flores brillaban bajo el rocío. Allí pastoreaban grandes animales. Había un ciervo y varias ciervas, algunos más jóvenes y otros más pequeños. Al verlos, se detuvo Pelo Gris. Apenas si fijó su mirada en las ciervas y los cervatillos, parecía fascinado ante un ciervo viejo, jefe de la tribu, que ostentaba un bosque de cuernos y una alta jiba en sus lomos. Una barba recubierta de largos pelos pendía de su cuello. ¿Quién es aquel?, preguntó Pelo Gris. Su voz temblaba de emoción. Se llama el Coronado, contestó Car, y es pariente tuyo. Puesto que es de mi familia, voy a verlo más de cerca, añadió Pelo Gris. Yo no había imaginado ver un animal tan portentoso. El viejo ciervo se puso ante él y comenzó la lucha. Cruzaban sus cuernos y se embestían con todas sus fuerzas. Pelo Gris retrocedía a lo largo del claro del bosque sin que al parecer supiera valerse de su fuerza. Pero al llegar a los linderos del propio bosque, hundió más firmemente sus patas en el suelo y arqueándose hizo un esfuerzo vigoroso y consiguió rechazar a su adversario. Siguieron luchando en silencio hasta que el viejo ciervo retrocedió bruscamente y huyó hacia las sombras del bosque. Car esperaba a su amigo bajo los árboles. Ahora que has visto casi todo, ¿quieres volver a casa?, preguntó. Los ciervos y el bosque somos una misma cosa, afirmó Pelo Gris. Y tras esto, echó atrás su cabeza y huyó precipitadamente adentrándose en el bosque a quedarse a vivir entre los suyos. Cada luna llena, Car visitaba a Pelo Gris y a toda su familia. Se encontraban en el claro del bosque y tal parece que danzaban. Muchas gracias por su atención. Y nos escuchamos pronto. Muchísimas gracias, Quinty. Ahora los dejo con la canción de Doggy Style, que narra perfectamente la actitud de los perritos cuando se quedan solos en casa. Esta canción corre a cargo de el perro Duque, que también es un personaje de 31 minutos. Chao, chiquillo, pórtanse bien. Nuestro amo ya se fue a su trabajo. La casa está vacía, ahora nosotros mandamos. Hay montañas de comida en el refrigerador y un montón de basura dan en la televisión. Nos olemos el trasero, asustamos al gato, mordemos los cojines, nos ponemos zapatos. ¿Quién dijo que la vida de perros era un horror? Andar con slips es lo mejor. Cuando Mario Hugo no está, bailamos el cha-cha-cha. Nuestro estilo es singular, lo llamamos Doggy Style. Copy, copy, elemento, adjetivo, mente en blanco. Se comieron las cortinas, la alfombra, usaron de baño. Mientras chaucha, coliforme, tepo, tepo y yo no fui. Se subieron a la cama, yo los vi, sí. Fierro malo, palmerita, neumatex y cortachurro. Nadaron en el acuario, se fumaron unos puros. Este será un juego en la lavadora, a maletín. Si llega Mario Hugo, esto es el fin. Cuando Mario Hugo no está, parrandeamos de verdad. Eso es más que una hermandad. Me refiero al Doggy Style. Mario ya está por llegar y la casa hay que ordenar. Volveremos a babear, mover la cola y ladrar. Será el fin del Doggy Style, pero siempre volverá. ¿Cómo se portaron mis perritos? Las características del Xoloescuincle: es un perro doméstico, hay uno mediano y grande, y hay un mini mini. Hay unas con pelo y otras sin pelo. Son varios colores oscuros: gris, negro, rojo, tarés, bronce. El otro es pensativo, inteligente, es muy fuerte. Sí, es muy amigable. Y hace ejercicios. Estas son las características del cholo escuincle. Muchas gracias, Pamela. Y bueno, esperamos próximas colaboraciones. Bienvenidas siempre a este programa de Cuatro Patas. It's him and me. That's what he said. But I can't choose between a vegan and a pothead. So I chose you because you're sweet. And you give me lots of loving. And you eat meat. And that's how you became my only man. Do I deserve to be the one who will feed you breakfast, lunch, and dinner, and take you to the park at dawn? Will you really be my only man of the sobre el Xoloescuincle, pues aquí les traigo otros datos del Xoloescuincle. Es un perro nativo de México, con 7000 años de vivir en este planeta. Se creía que este perro acompañaba a su dueño fallecido a transitar el camino hacia el Mictlán, que es el inframundo azteca. El perro lo protegía y guiaba. Los conquistadores españoles lo usaron como alimento durante sus expediciones, un pretexto no solo para saciar su hambre, sino también para erradicarlo y llevarlo al borde de la extinción. Su ausencia de pelo y la pérdida temprana de su dentadura lo hacen una especie única en el mundo. No alberga parásitos ni pulgas por su ausencia de pelo, lo cual los hace muy higiénicos. Asimismo, no provoca alergia en las personas. Así que debemos sentirnos orgullosos del Xoloescuincle, que es un perro muy mexicano. ¡Saludos! ¡Hasta la próxima! Bueno, pues acabamos de escuchar la canción a cargo de Norah Jones, titulada Man of the Hour. Muchísimas gracias, Alexa. Ella nos dio las últimas cosas y la última información al respecto de estos perritos llamados Xoloescuincles. Este programa ha sido previamente grabado. Recibimos sus comentarios o mensajes a través de nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Colectivo Itzcuintli. Amores perros. Bien, ya estamos finalizando y es la hora, estamos en la hora exacta para agradecerles a las y a los participantes que nos hicieron llegar las fotografías de sus amigos peludos. Saber que estos lomitos preciosos están presentes como parte de sus familias humanas dice mucho de estos niños y niñas. Ver cómo una persona trata a un animal no humano, en este caso a los perros, defiende la calidad de persona que es. Mostrar con el ejemplo de los adultos el respeto a otros seres vivos y la responsabilidad de cuidado que se tiene hacia ellos es primordial en el crecimiento mental, social y considero espiritual de un niño y una niña. Gracias, padres y madres de familia que fueron partícipes de esta dinámica y que comparten estos espacios de convivencia con los perros, con sus hijos e hijas y ustedes. Por otro lado, niños, niñas, que participaron en esta exposición titulada Fotos Perronas, ¡puf! Mil gracias por cuidar de otros seres vivos. Ambar y Leonel, muchas gracias. Apuesto que Rayo y Sharky, con lentes o sin lentes, bajo su cuidado, son muy felices. Alexa Michelle, el gordo con ese suéter rayado, dudo que pase frío. Y más si es consentido en la casa, como seguramente lo consientes. María Guadalupe, déjame decirte que Honey salió muy guapetón en esa foto. ¡Qué pose! Ángela Rosario, titular Amor Infinito, a tu foto le queda la perfección. Sigue cuidando mucho a esos lomitos tan bellos. Caleb y Olav, un saludo para ustedes. Sigan saltando, corriendo y diviértanse ambos siempre. Abril, quiero que sepas que lamentamos mucho la muerte de tu compañera Perruna Luna. Su cariño por siempre les acompañará. Gracias por compartirnos su foto y por contarnos su historia. Yodna Cruz, bueno, tu fotografía titulada Por Siempre Hermanos está increíble. Irse de paseo en el coche con toda la familia está de pelos. Itzam Emiliano, gracias por la fotografía, despertando con alegría. Esas sonrisas lo confirman. Luna y Denise, muchos saludos. Si hoy tocó baño Dexter, entonces de pocas pulgas ha de andar. Qué gusto que cuiden de él. Daniela Monserrat, Neddy el Mirador, quizás se quedó perplejo con el gato que caminaba en tu tejado. O mira hacia la calle esperando ver lo que a lo lejos ya olió. ¿Quién sabe? Solo Neddy lo sabe. Querido Damián, tu compi Niwa se ve que te quiere mucho. Nos encanta verlos tan felices. Mike, qué bueno que le diste una nueva oportunidad de vida a Teddy. ¿Cómo no ser su mejor amigo de ese peluchín? Si a luego se ve que es adorable. Mariana, Chitty Bike, un saludo enorme para tu familia. Qué gusto salir de paseo con tus amigos cuadrúpedos. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por participar con el colectivo Itzcuintli en esta exposición colectiva de fotos perrunas. Bueno, Radio Escuchas, hemos llegado al cierre de esta emisión. Les agradecemos a todos y todas las colaboradoras que aportaron a este programa. Recuerden que la celebración del Día del Perro, desde la perspectiva del colectivo Itzcuintli, exige reciprocidad, respeto, empatía y responsabilidad con los animales de compañía, pero también con otras especies animales no humanas. Así que ya lo saben, debemos amar y cuidar más allá de lo que conocemos, es decir, a toda la naturaleza que nos rodea. Les dejamos con la canción Mi Amigo Peludo en la voz de Eduardo. Hasta la próxima. Cuatro patas y tiene un gran corazón. corre y salta de tanta emoción. A tu lado siempre él quiere estar. Donde tú vayas siempre te acompañará. Cuando lo conociste por primera vez, tan indefenso y tan pequeño era él. Lo viste crecer y dejó de ser ese bebé. Delicado y frágil, así es como lo llamaré. Mi amigo peludo es un amigo para siempre. Mi amigo peludo no se cansa de tenerte. Mi amigo peludo, oh, oh, oh, oh. Mi amigo peludo corre, ladra, te diviértete. Mi amigo peludo te acepta como eres. Mi amigo peludo, oh, oh, oh. No lo abandones porque él no lo hará. Te echa de menos cuando lejos tú estás. Amigo de juegos, momentos y risas él será. Una bienvenida afectuosa te la entregará. En los momentos tristes te animará. Cariño y amor es un regalo para ti. Te protegerá, su lealtad es única. Toda su vida contigo él se quedará. Mi amigo peludo es un amigo para siempre. Mi amigo peludo no se cansa de tenerte. Mi amigo peludo, oh, oh, oh. Mi amigo peludo te abraza en todas partes. Mi amigo peludo pide tu amor y compañía. Mi amigo peludo, oh, oh, oh. Tu amigo peludo se quedará contigo hasta el fin de sus días. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos el próximo domingo para seguir reflexionando sobre la convivencia con nuestras compañeras y compañeros de cuatro patas. Colectivo Itzcuintli.